Vocês estão escutando A Ponte das Bruxas. La Piedra de la Locura. Las palabras están en situación. Con esta frase, Jorge Gaitán Durán y Hernando Valencia Gorkel definieron la línea editorial de la revista cultural más importante del siglo XX en Colombia, Mito. En conmemoración de los 55 años de la edición de la revista, La Piedra de la Locura dedicará los programas del mes de marzo a los miembros más representativos de este grupo que vinculó la literatura colombiana con las vanguardias estéticas y culturales de su época en América Latina y en Europa, y en la que colaboraron escritores como Octavio Paz, Vicente Aleixandre y Juan Guitisolo, y en la que se tradujo importantes figuras de la literatura francesa, alemana e inglesa, como el Marqués de Sade, Georges Bataille, Ezra Pound y Bertolt Brecht, y en la que se publicó también la primera novela de Gabriel García Márquez, La hojarasca. Esta primera entrega la queremos dedicar a Jorge Gaitán Durán, el poeta norte-santandereano que nació en Pamplona en 1924, estudió Derecho en la Universidad Javeriana y viajó por Europa, a Francia, Rusia, Alemania, España. Fundó la revista Mito en 1955, 2 años después de haber publicado su primer poemario, del que queremos destacar este poema. No pudo la muerte vencerme. Batallé y viví. El cuerpo infatigable contra el alma al blanco vuelo del día. En las ruinas de Troya escribí, todo es muerte o amor, y desde entonces no tuve descanso. Dije en Roma, no hay dioses, solo tiempo, y desde entonces no tuve redención. Callé en España, pues la voz de la ira desafiaba el olvido con mis tuétanos, mis humores, mi sangre, y desde entonces no ha cesado el incendio. De reposo le sirva tierra extranjera al héroe. Cante fresca hierba como abeja del polvo por sus párpados. Yo no me rindo. Quiero vivir cada día en guerra como si fuera el último. Mi corazón batalla contra el mar. Gaitán Durán no fue solamente un poeta, fue ante todo un intelectual que pensaba que todo edificio estético debe tener un cimiento ético. En 1954, después de varios años en Europa, volvió a Colombia y poco después fundó la revista Mito, de la que fue director durante 7 años hasta su muerte en 1962 en un accidente aéreo. Su último poemario, publicado en 1961, Amantes, es el más conocido, y queremos destacar este texto en el que anticipa su muerte. Vengan cumplidas moscas. ¿Cuántas veces de niño te vi cruzar por mi alcoba de puntillas? Enhebrabas tu aguja con manos más ligeras que los días. Luego te olvidé. No es poca cosa vivir. El mundo es bello y el deseo vasto. Que lo diga Ulises cuando nada en el mar y come uvas después de la batalla. Mas cada año acortabas el hilo, surcidora aplicada. Como una madre o Penélope siempre lozana me has guardado fidelidad. La única. Empollabas la herencia con tus mimos. Solícita cuidabas huesos, dientes, toda la ruin materia que te ceba. ¿Vale más el alma? No encontraste nada en la mía que me hiciera rey. Quedaba poco cuando destapaste el pudridero. Vengan, cumplidas moscas, hoy te pago el ansia con que viví cada momento. Este es El Puente de las Brujas. En la nueva temporada de La Ruta del Salmón, Juana y Daniel nos narrarán y ambientarán fábulas de Esopo, mitos de las culturas indígenas colombianas y cuentos cortos que podrán encontrar en nuestra página de internet www.elpuente.tk.